Dice, bueno, muchas gracias por venir hoy aquí a Tramayor. Nosotros somos el colectivo La Anónima y le damos gracias al ex profesor Carlos Taigo por venir hoy, que nos va a presentar su libro, su último libro, Marx y Rusia, un ensayo sobre el Marx tardío. ¿Okay? Así que bueno, nada, muchas gracias por venir a todos. Aquí al principio el profesor hará su presentación, el ex profesor, y después haremos una ronda de preguntas y de debate. Y bueno, espero que sea interactivo y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a compartir este rato con vosotras y vosotros. Esta es la primera presentación de este libro y yo soy consciente de que no van a seguir otras muchas porque es un libro que tiene un recorrido limitado. Tengo un par de invitaciones de Barcelona y otras tantas de Zaragoza, pero repito, soy consciente de que este libro tiene un aliento limitado. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? Alguien se preguntará, ¿por qué a estas alturas un libro sobre el Marx de los últimos años? De vez en cuando me ha saltado una pregunta que mal que bien viene a decir, ¿cómo es posible explicar que Marx, uno de los grandes pensadores mundiales, decisivo en la determinación de muchos proyectos de la izquierda, nunca se haya acercado a aquel tipo de perspectiva que se asienta en la conciencia de los límites, en la autocontención o, en fin, en la perspectiva del decrecimiento? Creo que una de las respuestas a esa pregunta está aquí. El Marx tardío, el Marx de los últimos años, sí que fue sensible ante todas estas materias. Y, de hecho, en mi caso, el interés por el Marx tardío no es nuevo. Hace 30 años cerré una historia de la Unión Soviética con el recordatorio de que también Marx, en sus años postreros, había mostrado interés por aquellas sociedades que no viven absortas en la producción y en el consumo, sino simplemente en la satisfacción de las necesidades más elementales. Cuando hace 5 años entregué a la imprenta un ensayo sobre el anarquismo ruso en los años inmediatamente posteriores a la revolución bolchevique, me consideré, por otra parte, en la obligación de incluir un capítulo sobre el movimiento de los narodniki, de los populistas rusos, y sobre la correspondencia entre Marx y Viera Sasulich, de la que hablaré inmediatamente. Cuando en el aula me he visto en la obligación de hablar de la condición de los sistemas de tipo soviético, de nuevo he invocado esa correspondencia. Me pareció en estas condiciones que tenía sentido escribir un texto breve que rescatase un debate que infelizmente entre nosotras apenas ha tenido presencia, o si la ha tenido fue 30 años atrás. Estoy pensando en que en 1990 se tradujo un libro espléndido, el coordinado por Theodor Schanin, que llevaba por título El Marx tardío y la vía rusa, pero ese es un libro hoy muy difícil de encontrar. Quienes me conocéis, en fin, sabéis que en los últimos 10 o 12 años he acometido 2 incursiones en la biografía. La primera tuvo como beneficiario o como víctima a Fernando Pessoa, el poeta portugués, y la segunda se interesó por la figura de Walter Benjamin, el pensador alemán. Esas 2 aproximaciones a la biografía no guardaban ninguna relación en los hechos con lo que me interesa en los demás órdenes de la vida, la autocontención, los límites, el decrecimiento o el colapso. En este caso no puedo decir lo mismo en ninguno de los ámbitos que manejo. ¿Por qué? Porque esto no es, hablando en propiedad, una biografía, aunque elementos biográficos haya de por medio. Pero más aún, creo que ahora sí que está próximo a mi trabajo cotidiano, de tal manera que no he experimentado ningún tipo de fuga. Segunda observación que quiero haceros. Me gustaría transmitiros cuál es mi visión general de la vida y de la obra de Marx. Hace un rato comentaba que 3 o 4 meses atrás un colega me dijo en Alicante que en uno de estos foros del mundo libertario había sido acusado de ser un marxista camuflado, introducido en el mundo anarquista. Me hacen gracia estos comentarios porque solo pueden ser obra de gentes enfermizas. A mi entender hay 3 Marx diferentes. El primero me merece respeto y admiración. es el crítico de la economía política, del capitalismo. Resuenan al respecto palabras como trabajo asalariado, mercancía, alienación, explotación o plusvalía. En los últimos tiempos me he referido, por cierto, con profusión a lo de la plusvalía, para cometer una reflexión sobre dónde estamos. Bien podéis intuir que lo que tengo ahora en mente no es ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda, sino el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando explica cómo funciona el capitalismo, cómo los empresarios explotan a la mano de obra. He recordado muchas veces en singular que corrió por ahí, por las redes sociales, una frase que creo que daba en el clavo en muchos ámbitos diferentes. Mal que bien decía, tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, probablemente sistémico, pero la plusvalía remite a la explotación cotidiana de miles de millones de seres humanos los 365 días del año. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar sobre la corrupción y cuánto asignamos en cambio a la plusvalía? Hay un segundo Marx, en cambio, que me interesa menos porque creo que fue un pensador del XIX. Lo que quiero subrayar es que, a mi entender, no trascendió las reglas del juego del XIX en ámbitos importantes. Los intentos de construir un Marx ecologista siempre me han parecido muy limitados. Doy por descontado que Marx escribiría hoy en términos muy diferentes el Capital. Otro tanto debo decir de los esfuerzos encaminados a construir un Marx feminista. Las mujeres en la obra de Marx existen como sujetos explotados en los mismos términos que los varones, pero la intuición de que había algo más que merecía atención en la forma de lo que hoy llamamos sociedad patriarcal prácticamente no se asomó a la obra de Marx, o en su defecto, lo hizo incipientemente en algunos de los textos del Marx tardío. Me parece que Marx tampoco fue capaz de dejar atrás los atavismos del XIX en lo que respecta a su percepción de lo que es la ciencia y a su pretensión paralela de construir un socialismo científico. Es verdad también, de nuevo, que aquí hay que introducir alguna matización. Cuando Marx habla de ciencia, el concepto correspondiente es bastante más nebuloso que el que afecta a las ciencias empírico-experimentales. En fin, el Marx que consideró que el desarrollo de las fuerzas productivas estaba llamado a generar horizontes mucho más halagüeños, sospecho que estaba equivocado. Hay, en fin, un tercer Marx que creo que en este caso me provoca muy a menudo retortijones. Me refiero a una política autoritaria, a un jacobino que en muchos casos trató de manera injustificadamente altiva a gentes que hubieran merecido otro trato. Es verdad que al calor de la redacción de este libro he releído los textos de un francés llamado Maximilien Rubel o Maximilien Rubel, que dibuja con argumentos a menudo respetables un Marx anarquista. De hecho, la tesis más provocadora de Rubel es que durante la Primera Internacional quien defendió posiciones objetivamente libertarias era Marx, en tanto en cuanto Bakunin, en cambio, se había dejado infectar por virus autoritarios y defendía sociedades más bien oscuras y poco transparentes. Algo de esto había, pero sospecho que Rubel lleva el argumento demasiado lejos. Tercera de las observaciones. Aunque a menudo se nos escape, hay una descripción de la vida y de la obra de Marx que es muy delicada porque comúnmente no somos conscientes de lo que significa. Entiende que en esa vida y esa obra hubo tres etapas: la propia del joven Marx, la del Marx maduro y, en fin, la del Marx tardío. Creo que salta a la vista que esta descripción es teleguiada. Dibuja un Marx verdadero, el Marx maduro, la palabra lo dice todo, que merece atención y que estaría rodeado por otros dos Marx que suscitan muchas dudas. El primero, el joven Marx, porque habría sido víctima de fluvios humanistas que harían muy difícil creer que al amparo de sus obras un socialismo científico podía cobrar cuerpo. El otro, el Marx tardío, el que nos convoca hoy, porque, voy a utilizar la expresión coloquial, se sobreentiende que chocheaba. que había perdido buena parte de sus capacidades intelectuales, de tal manera que se había lanzado a terrenos procelosos en los cuales a duras penas se podía desenvolver. Yo entiendo que el Marx tardío es el que cobró cuerpo entre 1872 y el momento de la muerte del pensador alemán en 1883, los 10 años finales, para entendernos. Es verdad que algunos tratadistas amplían el periodo para incorporar algunos de los años de la década de 1860, como es verdad que otros le prestan atención singularizada a los 2 últimos años de la vida de Marx, el momento en el que se produjo, por cierto, esa correspondencia con Viera Zazulich. Este es el recorrido que ha asumido recientemente un italiano, Marcello Musto, que ha publicado un libro que ha sido traducido al castellano y al catalán sobre los 2 últimos años de la vida de Marx. Si alguien me pidiese un retrato rápido de por qué identifico este periodo, me veré en la obligación de responder que el único problema lo determina el momento original. El final es la muerte, con lo cual no hay nada más que discutir. El momento original, 1872, se ve marcado por 2 circunstancias. La primera, ha quedado atrás la Comuna de París del año anterior y su represión. La segunda, el Consejo Directivo, creo que se llamaba así, de la Internacional se traslada a Estados Unidos, con lo cual abandona Londres, y Marx, en cierto sentido creo, que queda liberado de muchas de las tareas bastante onerosas que se había visto obligado a asumir en los años anteriores. La última década de la vida de Marx se ve marcada, en principio, por un fenómeno de oscilación. Marx, a principios del decenio de 1870, adquiere una fama planetaria. Debo confesaros que esto lo he descubierto en los trabajos de elaboración de este libro, porque si alguien me hubiese preguntado quién era Marx en 1872, pues yo hubiera dicho que era un tipo barbudo, un ratón de biblioteca, que estaba en el Museo Británico escribiendo obras muy sesudas. Bueno, pues parece que su prestigio subió muchos enteros al calor de su protagonismo en la Internacional y de los textos que escribió sobre la Comuna de París, aunque él mismo no fuera un incentivador precisamente de este fenómeno. Muchos periodistas que visitaron Londres en la década de 1870 acudieron a entrevistar a Marx. Lo que ocurrió es que esta etapa de relativo protagonismo y fama contrasta poderosamente con lo que ocurrió en los años posteriores. ¿A qué me refiero? A la deriva reformista de los socialismos inglés y alemán y al escaso ascendiente que los textos de Marx tenían entre la intelectualidad francesa. De tal manera que lo que creo que se registró fue cierto grado de frustración. Al margen de lo anterior, a menudo se ha señalado que el Marx tardío fue muy poco prolífico. Hay aquí más de un equívoco. Es verdad que solo entregó a la imprenta 2 textos que en realidad ni siquiera pueden considerarse libros. Eran 2 folletos. Hablo de La guerra civil en Francia, el librito sobre la Comuna de París, y de una crítica escrita contra el programa de Gotha del Partido Socialdemócrata Alemán, publicada en 1875. Cierto es que Marx escribió algún prólogo de libros, algunos artículos, pero el problema fundamental de esta tesis es que ignora que se conservan entre 20.000 y 30.000 folios redactados por Marx en los últimos años, que demostraban una curiosidad insaciable. Hay estudios sobre química agraria, sobre antropología, sobre matemáticas, sobre estadística. Parece que, pese a la imagen anterior, el Marx tardío fue extremadamente fructífero, en el buen entendido, ciertamente, de que rara vez eran textos destinados a su publicación. Cuando se han ido editando, a duras penas son, en muchos casos, comprensibles. Os invito a echar una ojeada a las llamadas notas endológicas de Marx, muy interesantes, pero al mismo tiempo muy caóticas. Me atrevo a agregar un dato más. Estos años finales de Marx fueron de relativa prosperidad. Al respecto fue vital una herencia y, sobre todo, la ayuda dispensada por Engels. Uno y otro fenómeno se materializaron en que, por primera vez en su vida, Marx pasó a residir en una casa burguesa. Y no solo eso, acometió frecuentes viajes fuera de Londres. He realizado un estudio sobre los 27 últimos meses de la vida de Marx, 1881, 1882 y los tres primeros meses de 1883, 12 de esos meses los pasó fuera de Londres, en estaciones balnearias en Inglaterra, en Suiza y en Francia, en casa de su hija en París, en la Costa Azul o de la mano de un viaje a Argelia singularmente exótico del que algo diré inmediatamente. Acabo este balance casi biográfico recordando que en esos años Marx padeció todas las enfermedades imaginables. Creo que cuatro líneas del libro recogen una enunciación de esas enfermedades. Por detrás había, por cierto, un consumo visiblemente abusivo de alcohol y de tabaco. A este fenómeno se agregaron unas relaciones familiares comúnmente tensas. Marx no tenía buena relación con sus yernos, de quienes decía, supongo que con un punto de ironía, que eran el uno un prudoniano, Longuet, y el otro un bakuninista, Lafargue. Al margen de lo anterior, la mujer de Marx falleció en 1881, si no recuerdo mal, y poco tiempo después lo hizo su hija más querida, que se llamaba como la mujer Jenny, algo que dibuja un escenario vital, final, no particularmente halagüeño. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? En dos momentos del libro me intereso por una discusión que merece atención, aunque en mi caso confesaré que mi atracción por el Marx tardío no se vincula con esa discusión. ¿A qué me refiero? A la necesidad de determinar si el Marx tardío supuso un corte drástico con respecto al Marx de las décadas anteriores. Al respecto, me limito a recoger versiones encontradas de los hechos. Hay quienes sostienen que sí que hubo un corte drástico, hay quienes afirman lo contrario y hay quienes asumen una suerte de posición intermedia. Me interesa más subrayar cuáles son las materias que se vinculan con esta discusión. La primera y fundamental son los recorridos sobre el despliegue histórico de las sociedades. Durante mucho tiempo, la mayoría de los partidarios y de los detractores de Marx entendieron que este último había trazado un panorama de desarrollo unilineal, determinista y universal de las sociedades, en virtud del cual todas estas habrían tenido que pasar por unas fases inexcusables, entre las cuales se contaban el feudalismo, el capitalismo, el socialismo o el comunismo. Parece evidente, en cualquier caso, y volveré sobre esto, que el Marx tardío rompe claramente con esta percepción. Sostiene que nunca ha intentado construir una teoría de presunta validez universal del desarrollo de las sociedades. Una segunda discusión importante afecta a la visión del problema colonial en Marx. En este caso, creo que es inevitable reconocer que se produjo una ruptura en un momento determinado, en el buen entendido de que ese momento antecedió mucho a la manifestación del Marx tardío. Quiero recordaros que el Marx y el Engels, que escriben el Manifiesto Comunista, entienden que el capitalismo es una especie de aspiradora que debe ir absorbiendo formaciones sociales atrasadas de base fundamentalmente agraria. Claro, si esto se traduce y se traduce en un elogio del papel civilizador del capitalismo, es difícil que ese discurso se vuelque en provecho de una contestación del colonialismo. De hecho, de esos años hay textos hirientes de Marx y sobre todo de Engels, en franco desprecio de esos perezosos mexicanos que se contraponen a esos audaces empresarios yanquis que han conseguido que la civilización se asome por fin a través de California a las aguas del Océano Pacífico. O hay, del lado de Engels, elogios encendidos de la colonización francesa en Argelia. Otro ámbito importante de discusión es el que se refiere a los comunismos primitivos o, en general, a las sociedades precapitalistas. Creo que antes de que irrumpa el Marx tardío, el interés de Marx por los comunismos primitivos es muy instrumental. Le atraen porque quiere estudiar cómo surgió el capitalismo o, en su defecto, cómo surgió el feudalismo, pero a duras penas generan una atracción que tenga que ver con la propia condición de esas sociedades calificadas de primitivas. En fin, Hay un último ámbito que importa en el marco general de esta discusión, el del campesinado tal y como es percibido por Marx. Me ha sorprendido la liviandad de la bibliografía que se interesa por la percepción del campesinado en Marx. Y creo que mi sorpresa se deriva de la ignorancia. Durante muchas décadas el campesinado no interesó a Marx, que pensaba que era una clase social retardataria, de tal manera que debía huir del progreso de la historia. En el Marx tardío, con toda evidencia, hay un giro, creo que de nuevo radical, con respecto a esta percepción anterior. Quinta de mis observaciones. El libro se titula Marx y Rusia. ¿Por qué? Porque sobre el Marx tardío sobrevuela con mucha claridad un país al que durante mucho tiempo no le prestó atención. Durante décadas, la visión que Marx emitió sobre Rusia era muy negativa. Rusia era el país de los zares, el gendarme de Europa, el asiento de los discursos más lamentablemente reaccionarios. Al decir de quienes han trabajado sobre la materia, las iras de Marx no se contentaron con contestar el zarismo como estructura de poder. Parecieron alcanzar a los propios habitantes del país, que se consideraba que era un pueblo eslavizado, esclavizado y eslavizado. Hay quien ha dicho que Marx supuraba cierto supremacismo antieslavo. Y es verdad que hay algunos textos de Marx sobre Bakunin que no parecen muy felices. Pero alguien se servirá a recordar que, sin embargo, Marx y Engels fueron decididos partidarios de la independencia de Polonia. Y Polonia era también un país eslavo, algo que le quita un poco de fuerza al argumento. La visión marxiana de Rusia empezó a cambiar en la década de 1860. Y lo hizo, en primer lugar, de resultas de un proceso que cobró cuerpo en el país. En 1861 se registró lo que conocemos como la liberación de los siervos. Hoy sabemos que el proceso correspondiente mucho tuvo de ficción. Quien piense que fue un grito exultante en virtud del cual desapareció la esclavitud en Rusia, no se percató de que por detrás estaban los intereses de las clases emergentes encaminados a utilizar esa pseudo liberación. Un segundo elemento importante fue que Marx trabó amistad con jóvenes rusos que se movían alrededor de la Internacional. Me permito agregar que tiempo después, y ya en la década de 1870, Marx mantuvo una relación muy sólida con el movimiento de los populistas, de los Narodniki, algo que se tradujo con el paso de los años, por cierto, en la decisión del lado de Marx de estudiar ruso, traducida en el conjunto de su biblioteca en la presencia de un centenar y medio de obras en esa lengua. Acabo de referirme al movimiento de los Narodniki, de los populistas. Yo os invito a que echéis una ojeada a la literatura especializada. Es verdad que en mi libro hay un capítulo en el que pretendo recoger los datos básicos relativos a este movimiento. Era, en sustancia, un movimiento de socialismo nacional de base agraria que defendía con calor la pervivencia de la comuna rural rusa, de la Obshchina, y de determinadas formas colectivas que existían en el ámbito urbano al calor de lo que se solía llamar el artel, una suerte de cooperativa de artesanos. Fue un movimiento de carácter asambleario que en muchas de sus manifestaciones, no en todas, reflejaba un proyecto de carácter libertario, cuestionador de las estructuras de poder y hostil al Estado. Y fue, por añadidura, un movimiento pionero en materias que hoy nos tienen por fuerza que importar, como es la ecología o los derechos de las mujeres. Creo que el movimiento Narodniki emplazó a Marx delante de muchos nuevos problemas y le hizo recordar que había una sociedad importante, Rusia, que escapaba manifiestamente a los cimientos de muchos de los análisis que había realizado con anterioridad. Sexta observación. En febrero de 1981, dos años antes de morir, Marx recibió en su casa de Londres una carta cuyo remitente era una mujer llamada Viera Zazulich. La carta, escrita en francés, procedía de Ginebra. Viera Zazulich era una militante significada del movimiento Narodniki, que había llegado a la fama poco antes porque había intentado asesinar al gobernador militar de San Petersburgo. Detenida, había sido juzgada por un tribunal popular que sorprendentemente la había absuelto y había decidido abandonar rápidamente Rusia para recalar en Suiza. Si mi libro tiene algún mérito, es el de escarbar en la condición de Viera Zazulich. La correspondencia de Viera Zazulich con Marx ha sido muy estudiada, pero, por razones probablemente lógicas, toda la atención se concentra en la figura de Marx y en sus opiniones. ¿Qué le decía Viera Zazulich a Marx en esa carta? Mal que bien le decía: amigo Marx, hemos leído con fruición su libro El Capital, que nos parece una explicación muy certera de cómo funciona el capitalismo, pero de esa lectura se derivan algunas dudas. Si lo hemos entendido bien, usted sostiene que para acceder al socialismo y al comunismo es preciso que todas las sociedades antes hayan transitado por una etapa capitalista. Nosotros, en Rusia, interpretamos que hay en el mundo rural y en el urbano determinadas estructuras de carácter colectivo que desearíamos preservar. Queremos que usted nos abra la luz y nos explique si tiene sentido que imaginemos un modelo de transición diferente del que pase por el capitalismo, reproduciendo lo ocurrido en la Europa occidental, o por el contrario, esta es una hipótesis que no merece atención. Parece que a Marx le interesó sobremanera la carta de Viera Zazulich. Se conservan, se descubrieron mucho después, hasta 4 borradores de su carta de respuesta, 3 más largos, 1 más breve. En la carta de respuesta, que también era breve, en sustancia Marx le decía: yo no he pretendido construir ninguna teoría universal del desarrollo de las sociedades. He procurado explicar lo que considero que está llamado a ocurrir en los lugares que conozco físicamente, en Alemania, en Bélgica, en Francia o en Inglaterra, de tal manera que admitiré de buen grado que es imaginable que en Rusia, marcada por una historia y unos antecedentes diferentes, surja un proyecto de socialismo no vinculado con la construcción previa del capitalismo. La carta de respuesta de Marx a Viera Zazulich solo hizo su reaparición en 1924, cuando el proceso revolucionario, arbitrado por los bolcheviques, ya llevaba 7 años de singladura. Lo que entiendo que ocurrió, y esto admito que es más simbólico que real, es que Lenin, el factotum principal de la revolución bolchevique, se limitó a aplicar las ideas manejadas por el Marx Maduro y procedió a construir de forma muy singular un modelo capitalista de desarrollo de las fuerzas productivas que debía permitir el tránsito posterior al socialismo. Y en esa tarea tiró por la borda lo que quedaba de la comuna rural o de las cooperativas urbanas. De tal manera que las ideas manejadas por Marx en 1881 fueron olvidadas. En un momento del libro yo me lanzo a especular sobre qué es lo que habría ocurrido si los hechos no hubiesen discurrido de esta manera. Esto es, si una visión distinta de un posible tránsito hacia el socialismo que partiese de estructuras colectivas ya ancladas en la vida de las sociedades, no solo en Rusia, en otros muchos lugares del mundo, hubiera conducido a modelos no marcados por la industrialización, por la tecnología, por la centralización, por el hechizo de las chimeneas y de las ciudades. ¿Cuál es la séptima de mis apreciaciones? El interés de Marx por las sociedades precapitalistas se ahondó en los últimos años de su vida. Ahora, como sugerí antes, ya no era un interés utilitario encaminado a estudiarlas para sopesar cómo había surgido el capitalismo. Le interesaban esas sociedades en sí mismas. El interés no se concentró en exclusiva en la comuna rural rusa. Marx estudió con denuedo fenómenos de comunismo primitivo en territorios que formaban parte de los imperios español, francés e inglés. Estudió con mucha admiración a los iroqueses de América del Norte, un grupo humano caracterizado por su carácter asambleario hoy diríamos que autogestionario, extremadamente igualitario, con mujeres y hombres en pie de igualdad, un grupo humano en el que Marx con mucha claridad identificó valores mucho más próximos al comunismo que los que se derivaban de la construcción mercantil del capitalismo que tanto había adorado en las décadas anteriores. Antes recordaréis que me referí de pasada a un curioso y más bien desconocido viaje de Marx a Argel en 1882. Convendréis conmigo en que no casa mucho la figura de Marx en Argelia. Bueno, parece que ese viaje tuvo en origen motivos de salud. Su médico le dijo a Marx que precisaba pasar a vivir o al menos estar un tiempo en un lugar de clima más seco. Yo siempre pensé que Marx realizó a regañadientes ese viaje, pero me he visto obligado a modificar mi criterio al respecto. Marx cruzó el Canal de la Mancha, se movió en tren por París, Lyon y Marsella y tomó un barco que lo condujo a Argelia. No estuvo mucho tiempo, pero los escritos que ha dejado, lamentablemente, hasta donde llega mi conocimiento, no están publicados en castellano, reflejan la visible seducción que le produjeron los bereberes y sus estructuras de carácter colectivo, de apoyo mutuo, de trabajo realizado de nuevo de manera colectiva. ¿Por qué rescato esto ahora? A ver, tanto Marx como Engels escribieron mucho sobre China, sobre la India, sobre determinados países de América o del Oriente Próximo. Pero en los hechos, el uno y el otro no conocían otra cosa que Alemania, Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Dependían de manera muy estrecha de libros sobre esos países que por añadidura eran inevitablemente redactados por occidentales, algo que conduce a la conclusión de que su información por fuerza tenía que ser precaria. Cuando Marx llega a Argelia, el escenario cambia, o al menos quiero yo creer que cambia. Por primera vez toca esas realidades. Ya sé que esto que digo ahora es un poco literario. No consta que Marx se adentrase en el desierto para encontrarse a esas tribus de bereberes que desplegaban fórmulas de comunismo primitivo anarquizante. Pero en cualquier caso, lo que sí que está en los textos del Marx que relatan ese viaje es la voluntad expresa de declarar su fascinación ante estas gentes. Y por cierto, y en paralelo, la voluntad paralela de criticar agriamente la colonización francesa en Argelia frente a lo que había hecho Engels 30 años antes. Octava observación y antepenúltima, no os asustéis, que quiero haceros. Alguien podría preguntar en este momento, bueno, Carlos, estás tan hechizado con el Marx tardío que nos estás diciendo que este era un tipo perfecto que no exhibía ninguna limitación. No, el Marx tardío nos rompe de manera convincente, a mi entender, con sus proyectos anteriores que defendían a carta cabal la centralización, las grandes explotaciones y las virtudes benéficas del desarrollo de la tecnología. Que no rompa con esto, que me parece evidente, no quiere decir que no empezase a intuir que había problemas con sus consideraciones clásicas al respecto. ¿En qué estoy pensando? Cuando Marx declara su simpatía por la comuna rural en Rusia, parece que por detrás hay un proyecto de aceptación de una realidad descentralizada como es la de la comuna rural en Rusia. Pero en sentido contrario, también es verdad que parece que Marx, que como cualquier otro de los pensadores que se asomó a la comuna, era consciente de que esta última tenía que cambiar, que ser objeto de reformas, estima que esa comuna se debía beneficiar de proyectos de unificación que incorporasen las tecnologías que aportaba el capitalismo occidental, con lo cual parece que buena parte de la mecánica anterior pervivía. Aún así, me siento obligado a recordar que los años del Marx tardío lo fueron de una inflexión libertarizante en muchas de sus opiniones. Cuando uno lee La guerra civil en Francia, el texto de 1872 en el que Marx sopesa la Comuna de París, es evidente que es un texto de franca vocación antiestatalista. De la misma manera, en el libro rescato un texto muy largo de Manuel Sacristán, probablemente el más logrado de los teóricos marxistas españoles, en el que menciona una carta de Marx a Engels que yo no he conseguido encontrar. La carta es de nuevo llamativa por lo que tiene de simbólico. Marx acepta la introducción del ferrocarril en la cuenca del Ruhr, en el Rin, en Alemania, pero se manifiesta incipientemente hostil a que se construyan líneas de ferrocarril que salgan en paralelo para inundar los valles de los alrededores. Parece que incipientemente ha llegado a la conclusión de que esa operación de introducción de la civilización capitalista en espacios razonablemente vírgenes no es lo que tiene en su cabeza como proyecto maestro. Novena y penúltima observación. He contado muchas veces, probablemente también aquí en Sevilla, que hace un par de veranos se me ocurrió que para explicar la fascinación que entre muchas gentes sigue provocando todavía el movimiento libertario español anterior a la Guerra Civil, una forma de hacerlo interesante es la que sugiere que en él se dieron cita dos pulsiones diferentes, la una de carácter precapitalista y la otra de condición anticapitalista. La primera de esas pulsiones tenía que ver con el hecho de que la mayoría de los militantes y de las militantes de ese movimiento procedían del mundo rural o eran hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural, con lo cual habían preservado espontáneamente muchos hábitos de trabajo colectivo y de apoyo mutuo solidario. A esa pulsión se agregó otra de carácter más ideológico, aportada por el anarquismo, una cosmovisión que vio la luz en la Europa del siglo XIX. Permitidme que intente retratar esto de la mano de algún ejemplo de lo que quiero decir. Durante la Segunda República, al parecer, en Zaragoza se registró una huelga muy recia y muy prolongada en solidaridad con un dirigente comunista alemán que había sido detenido por los nazis. La huelga fue protagonizada de manera abrumadoramente mayoritaria por trabajadores anarcosindicalistas. Reflexionad un momento sobre lo que acabo de sugerir. La huelga no lo era por motivos laborales. No se demandaban incrementos salariales ni reducciones en la jornada de trabajo. Era una huelga en solidaridad, por añadidura, con alguien que no formaba parte de la tradición de la mayoría de quienes estaban parando. También he mencionado en más de una ocasión que en las industrias colectivizadas en Cataluña durante la Guerra Civil, con mayoría abrumadora, de nuevo, de trabajadores y trabajadoras anarcosindicalistas, se registró una demanda generalizada encaminada a que se respetasen las fiestas religiosas. Esto, claro, reclama una explicación. Bueno, no voy a descartar que entre las gentes que reivindicaban eso hubiese creyentes, pero creo que la explicación fundamental discurría por otro camino. Si se respetaban las fiestas religiosas, no había que ir a trabajar. Y muchas de estas gentes debían pensar, a ver qué estamos haciendo. Hemos protagonizado una revolución, pero 12 meses después trabajamos bastantes más horas que en el momento inicial. Esto que os digo, por cierto, conduce a un argumento, yo creo que razonablemente bien guiado, que ha utilizado con alguna frecuencia el fallecido David Graeber. Sostiene Graeber que la UGT socialista antes de 1936 materializaba demandas encaminadas casi siempre a acrecentar el salario. En tanto, la CNT lo que reivindicaba era demandas que apuntaban a reducir la jornada de trabajo. Ojo que aquí, de nuevo, sospecho que hay dos cosmovisiones muy distintas, la segunda mucho más impregnada de códigos precapitalistas. Esto que os cuento ahora creo que reclama también de un salto cronológico. Yo sostengo que si hoy muchas gentes sienten simpatía por lo que sucede desde hace un cuarto de siglo en Chiapas, por lo que se ha abierto camino desde hace menos tiempo en Rojava, esa franja de territorio poblada mayoritariamente por kurdos y situada al norte de Siria, es de nuevo porque en ambos casos se ha registrado una fusión entre códigos precapitalistas y códigos anticapitalistas. En los dos casos, a mi entender, se han forjado economías autogestionario cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y, en fin, que han arrastrado una relación fluida, equilibrada y respetuosa con el medio natural. ¿Cuál es la décima y última de mis observaciones? Me vais a permitir que os lea el epílogo, es breve, de este libro, porque creo que resume mejor que lo que pueda contaros algunas de las tesis principales que apuntan en él. Dice así: si en el prólogo a esta obra ya subrayé que la figura y la obra de Marx me producen sentimientos encontrados, tengo ahora que volver sobre algo que dije, o al menos que sugerí entonces. La dimensión de rechazo que rezuman algunos de esos sentimientos recula cuando uno se aproxima al Marx tardío, a las ideas que manejó y, más aún, a la actitud que asumió ante realidades que en más de un sentido eran nuevas. Estoy pensando, a la hora de definir esas realidades, en lo que Shannon llama las tradiciones revolucionarias vernáculas, producto singular de las sociedades nativas. Ese Marx procuró que sus conceptualizaciones no moldeasen artificial y dogmáticamente un escenario social que era, por fortuna, muy rico y dispar, algo que a la postre permitió que algunos de sus presuntos admiradores concluyesen que sus últimos textos eran el producto de una mente debilitada. El más tardío estudió realidades que conocía mal y lo hizo con el franco propósito de aprender de ellas y abrir nuevas perspectivas. En el buen entendido de que cuando hablo de realidades estoy pensando, las más de las veces, en luchas por las cuales Marx se dejó contaminar. Fue la suya una actitud admirable, que bien hubiera podido preparar otros horizontes en caso de que se hubiera hecho valer en relación con muchos de los procesos revolucionarios registrados en el siglo XX en el Tercer Mundo. El resultado es que se reveló con fuerza un Marx romántico, que en nombre de valores sociales, morales o culturales, premodernos o precapitalistas, protestaba contra la mecanización, contra la racionalización abstracta, contra la reificación, contra la disolución de los lazos comunitarios y contra la cuantificación de las relaciones sociales. Los narodniki rusos plantearon a Marx problemas teóricos y prácticos muy serios, que en buena medida remitían, en muchas de sus dimensiones, a los que Marx había despachado, de manera a buen seguro que en exceso rápida, con Proudhon y con Bakunin no mucho tiempo antes. Y es que las lecturas de Marx sobre la comuna rural rusa y en general sobre las comunas rurales provocaron en el autor del Capital un afortunado desconcierto y una feliz sorpresa. De por medio estaba, lo reitero, la urgencia de establecer un nexo entre sociedades precapitalistas y movimientos anticapitalistas. El descubrimiento, décadas atrás, del joven Marx provocó una honda convulsión que no ha encontrado una réplica en el caso del Marx tardío. Y eso que parece legítimo sostener la actualidad candente de muchas de las propuestas de este último. Recuperar al Marx tardío es, de cualquier modo, recuperar también el acervo de los narodniki y considerarlo propio, y no una realidad ajena en el tiempo y en el espacio. Semejante empeño aconseja, eso sí, huir de cualquier tentación de convertir a Marx en un dios que ordena nuestras ideas y nos saca de todos los atolladeros. No vaya a ser que el olvido de que Marx fue, tal vez muy a su pesar, el inductor de muchas de las lecturas unilineales y dogmáticas de sus textos, se acompañe hoy de un nuevo ejercicio de beatificación y, en su caso, de santificación, que dibuje un Marx anarquizante inmerso en la lucha por la liberación de los campesinos del sur. Gracias por haberme escuchado. Pues es vuestro turno, entiendo. Carlos. Sí. Apuntabas, no sé si, creo que tengo mal apuntado, no sé si has comentado en el séptimo punto, en el sexto punto, has comentado lo de la carta, ¿no?, que le mandan a Marx de Suiza, y decías que él decía que no había teorizado universalmente sobre que una sociedad tuviera que pasar por el capitalismo para poder liberarse después del capitalismo, ¿no? Sin embargo, en ese punto, uno piensa que si una sociedad se encuentra en un lugar, ¿no?, que sea atractivo para el capitalismo, cuando el capitalismo está en países potentes, ¿no?, vecinos, que se han industrializado, que tienen maquinaria de guerra y demás, al final, de manera directa o indirecta, ese capitalismo llega a esas sociedades, ¿no? Y ahí se me ocurre una reflexión de que esas sociedades acaban sufriendo ese capitalismo, ya sea porque prevén que pueden sufrir ese capitalismo y en esa prevenga se capitalizan y se industrializan para poder sufrir lo que sería una colonización, ya sea en la época del siglo XVIII, XIX o presente. Y si no lo hacen, también están expensos, ¿no?, a esa conquista, ¿no?, o a esa explotación que supone el capital extranjero, ¿no? Entonces, en un mundo globalizado como en el que vivimos, una sociedad que pretendiera ser, o esa sociedad que tú dibujabas, ¿no?, que podría ser en Rusia, ¿no? No me acuerdo bien el nombre que has utilizado para este grupo político. Es Narodniki. Narodniki, ¿no? ¿Cuál sería el futuro de una sociedad así en un sitio donde el capitalismo ve que hay algo que pueda extraer, ¿no?, de esa sociedad o de ese sitio geográfico, ¿no? Es una reflexión por la que he estado pensando y diciendo, al final puede que sí sea una teoría más universalizada de la que el propio Marx quería desuniversalizar, ¿no? Bueno, a ver, el proceso que has descrito es lo que de siempre hemos llamado imperialismo, como los estados centrales mueven sus peones para controlar los recursos, explotar la mano de obra de zonas inicialmente periféricas. Se me ocurre, sin embargo, formular tres observaciones. La primera, es verdad que en cierto sentido el capitalismo, con el paso del tiempo, 120 años después de la muerte de Marx, ha alcanzado una preeminencia planetaria que probablemente estaba en los esquemas del más maduro. Es lo que él deseaba. Claro, esa preeminencia no se ha registrado, sin embargo, en las condiciones que Marx preveía, sino más bien en la forma de un engordamiento del propio capitalismo que ha ido arrasando con todo. Segundo, claro, conviene en este caso ser puntilloso y recordar que la llegada del capitalismo no se ha ajustado a los mismos patrones en todos los escenarios geográficos, que hay grados de penetración. Si tú dices que el capitalismo ha alcanzado hasta el último rincón del planeta, yo tendencialmente lo aceptaré, pero esa llegada ha exhibido planos muy diferentes. Por ejemplo, seguro que más de una y más de dos de las personas que estáis aquí habéis tenido contacto con el libro de James Scott, La historia de los montañeses del sudeste asiático. Es un estudio de cómo en el interior de Indochina, en territorios correspondientes a Tailandia, Birmania, a Camboya, a Laos, a Vietnam y a la propia China, han pervivido hasta hoy comunidades montañesas que escapan a la lógica del capitalismo, sometidas ciertamente a la presión de los estados y de las fórmulas económicas imperantes. Cuanto antes he hablado de Chiapas y de Rollava, de nuevo creo que por detrás está esta idea. A buen seguro que en Chiapas y en Rollava el capitalismo no es una realidad desconocida, pero sin embargo tampoco es una realidad exultante. Tercer elemento de reflexión. Claro, si volcamos las cosas hacia el futuro ante un escenario de posible colapso, esto obliga a realizar una reflexión honda sobre lo que va a suceder con el capitalismo. Ese sistema que históricamente ha conseguido dar respuesta a los retos más dispares, ¿va a salir bien parado del colapso? Yo intuyo que no. El capitalismo nunca se ha enfrentado a una tesitura tan delicada como la que se deriva del cambio climático, del agotamiento de las materias primas energéticas y de una multiplicación de crisis en todos los terrenos, el demográfico, el social, el de los cuidados, el financiero. Y esto probablemente obliga a recuperar muchas de las percepciones del Marx tardío en lo que respecta a cuáles son aquellas comunidades humanas que de manera más plácida van a conseguir salir adelante en este escenario. En el curso que daba hoy en la UPO, en un momento determinado, he invocado una idea que os pido que interpretéis simbólicamente, metafóricamente. La idea subraya cómo muchos conceptos que hemos manejado, sin discutirlos, empiezan a tener un significado diferente en el horizonte del colapso. Quienes me conocéis sabéis que yo soy gallego. Desde que era pequeñito he escuchado que el gran trauma de la vida económica y singularmente de la vida económica rural en Galicia es el minifundio. Pues vaya por dónde. El minifundio delante del colapso es una respuesta extremadamente interesante. Siquiera solo sea por una razón. Porque es diametralmente opuesto al monocultivo. El escenario de un campesino o de una campesina en Galicia en el colapso va a ser más llevadero que el escenario que vais a tener que aguantar aquí en virtud de los latifundios y del dominio de los señoritos sobre el conjunto de la actividad económica. Pero ojo, que un poco en la estela del pensamiento del Marx Maduro, de siempre hemos entendido que el minifundio era una tragedia, un procedimiento agrario atrasado que merecía ser expulsado de la línea de la historia. Bueno, esto quiere decir que probablemente esos espacios planetarios que mantienen estructuras vernáculas no vinculadas con el capital o no sojuzgadas plenamente por el capital van a desempeñar un papel fundamental. Entre otras razones porque lo que nosotras somos capaces de hacer aquí me temo que no invita mucho al optimismo. Aunque, abro también ahí un debate distinto, la conciencia de la proximidad, de la cercanía del colapso, también puede provocar cambios en la conducta cotidiana en sociedades como las nuestras. En ese curso he recordado también un libro cuya lectura os recomiendo encarecidamente. La autora es una periodista norteamericana llamada Rebecca Solnit. El libro se titula Paraísos en el infierno. Es un estudio de cómo, en situaciones dramáticas, maremotos, tsunamis, terremotos, incendios descomunales, atentados como el 11 de septiembre, la gente de a pie, lejos de reaccionar con miedo, reacciona con un orgullo solidario y una capacidad de intervención mucho más eficiente que la que muestran los poderosos y sus estructuras de poder. De tal manera que yo no cerraría este capítulo en lo que hace a nuestra propia capacidad en el norte rico de intervenir en un sentido diferente. Sí, por favor. Quería hacerte dos preguntas. Hay una línea entre el viejo Marx, la revista Iskra, donde participó Trotsky, y el libro de 1900, después de la revolución de 1905 de Trotsky, resultando de perspectiva, probablemente inspirado por Parvus. Y ahí esta gente, a diferencia de Lenin, habla del acceso directo de una sociedad capitalista a la revolución socialista. ¿Viene, hay alguna relación entre el viejo Marx y la revista Iskra que explique que para nuestro no tuvieran tan claro? No lo sé, no conozco ese vínculo. A ver, si se trata de focalizar el argumento, y admito que es delicado en la figura de Trotsky, no parece que Trotsky... No, pero digo que no parece que Trotsky consiguiese romper con las percepciones orgánicas de Lenin en lo que respecta a las tareas de la revolución bolchevique. Sí, pero por eso te lo digo. Digo, bueno, sí, pero... Bueno, esta es otra discusión distinta. Yo digo, el Trotsky que toma el poder en 1917 no es un Trotsky que defienda un proyecto de preservación de estructuras precapitalistas. De paso directo de la Rusia semifeudal, no sé cómo se quiere llamar, a la historia del proletariado. Mientras que hasta poco antes, el mismo Stalin, sin duda, en su periódico, decían que no, que había que pasar por una fase capitalista. Claro. Entonces el mismo Lenin reconoció, se lo dijo a Trotsky, que el periódico de Trotsky era lo que mantenía la línea correcta. Es más, hubo un intento de rebelión contra Stalin, contra Lenin, con los reformistas que tenía el Partido Bolchevique. Bueno, si tu pregunta es qué tiene que ver eso con el más tardío, intuyo que nada. Cuando de por medio ya situamos un concepto que Marx empleó de manera muy escasa, dictadura del proletariado, me temo que se difumina el horizonte. Marx estaba pensando no en saltar etapas desde el Estado absoluto, porque el capitalismo en Rusia tenía un vigor muy limitado, hasta la dictadura del proletariado. Marx estaba pensando en sus años tardíos en una construcción socialista asentada en la comuna rural y en el propósito de levantar la condición de los campesinos, que eran la abrumadora mayoría de los habitantes del país. Con lo cual, el propio concepto de dictadura del proletariado, entiendo que en este escenario difícilmente tenía cabida, ¿no? Pero en cualquier caso, repito lo que dije al principio, no conozco en detalle ese debate, con lo cual mis opiniones al respecto a buen seguro que son superficiales. La segunda pregunta es si habrá guerra. ¿Cuándo? Bueno, pero esto no tiene mucho que ver con el más tardío, ¿o sí? A ver, sabéis que hace 8 años, muy presionado por mi editor, publiqué un librito breve sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante bastantes semanas, hace poco, el editor me ha presionado de nuevo para que actualizase ese libro, pero yo no estaba mucho por la labor, hasta que vi a la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en televisión explicándonos el conflicto de Ucrania. Y entonces decidí que tenía que hacer un esfuerzo y, aunque me pesase mucho, procurar actualizar ese libro. ¿Va a haber guerra? Me parece improbable, pero no imposible. ¿Por qué me parece improbable? Porque cuando uno analiza la condición de los agentes que operan sobre el terreno, no creo que nadie esté realmente interesado en una guerra. Hoy he escuchado, en el taxi que me traía aquí, en la radio, que este benigno político llamado Josep Borrell ponía sobre aviso ante el hecho de que, en caso de conflicto bélico abierto, Rusia cortaría los suministros de gas natural a la Unión Europea. No se enteran. Lo último que a Rusia le interesa es cortar los suministros de gas natural, por una razón muy empírica y prosaica. No tiene ningún comprador alternativo. Y las divisas fuertes que llegan de la mano de las ventas de petróleo y de gas natural desaparecerían de la noche a la mañana. Con lo cual, Rusia no tiene ningún interés en hacer eso. Y, de hecho, con ocasión de la guerra de 2014, cuando las potencias occidentales y Rusia estaban lanzándose los trastos, nunca se interrumpieron suministros de gas natural a la Unión Europea. Poderoso caballero es don dinero. Ahora, si alguien quiere recordar, y ahora vienen a hacerlo porque es legítimo, que operan muchos agentes sobre el terreno, que el grado de control que las grandes potencias ejercen sobre esos agentes es limitado, que las provocaciones pueden estar a la orden del día y que los hechos se pueden encadenar de manera infeliz, yo no lo negaré. Ahora bien, a diferencia de lo que subrayan nuestros medios de comunicación, creo que si hay un agente principal que puede poner en marcha ese proceso, no es la Rusia de Putin. Y como podéis intuir, yo no siento ninguna simpatía por la Rusia de Putin. Son los Estados Unidos de Biden. Kiev, Donetsk o Lugansk quedan muy lejos de Washington y de California. Y lo que ocurra ahí apenas va a perjudicar a Estados Unidos. Otra cosa distinta es la Unión Europea, pero como la Unión Europea sigue a rebufo de la OTAN y de sus políticas militaristas, pues está asumiendo riesgos evidentes, ¿no? Así que mi respuesta es, no creo que haya un conflicto bélico, pero no lo puedo descartar por completo. En realidad, quiero ser prudente con esto porque me viene ahora a la cabeza que, con ocasión de la primera guerra de Irak en 1991, vi en televisión a un colega de mi universidad, un catedrático de Derecho Internacional, por la noche, de la noche en que empezaron a caer las bombas norteamericanas sobre Bagdad. Y la última pregunta que el periodista le hizo fue: bueno, profesor Remiro Bretons, ¿va a haber intervención militar de Estados Unidos? Y Remiro dijo: bajo ningún concepto. Y él contaba con gracia que por la mañana se estaba afeitando delante del espejo y pensando: ¿qué me van a decir cuando salga a la calle después de haber hecho el ridículo de manera inconmensurable por la noche? Así que yo prefiero no hacer el ridículo, ser prudente. Creo que has hablado sobre Marx y si rescata el ecologismo, ¿no? Si lo trata, Me gustaría saber tu opinión sobre, no sé si habrá leído el libro de la misma Foster, sobre el ecologismo en Marx, y también porque, que, si puedes explicar un poco más pues, tu opinión sobre eso y sobre lo que escribieron sobre la química agrícola, ¿no? O sobre lo que se interesó por analizar y descubrir, y también el término metabolismo, que posteriormente se ha rescatado, pues si... Creo que es más tardío. He leído el libro de Bellamy Foster y me parece que es un ejercicio tan brillante como desmesurado. Es verdad que la obra de Marx da para todo. Uno puede encontrar cimientos de construcción de cualquier teoría, entre ellos el ecologismo. Pero yo creo que el Marx que escribe El Capital o el que escribe Los Grundrisse, el Marx maduro, para entendernos en la terminología, parte de la intuición de que los recursos materiales son inagotables. De tal manera que, antes lo dije, hoy a buen seguro que escribiría en términos diferentes del Capital. Esto no significa que no pueda levantarse una construcción en torno al Marx ecologista, pero yo creo que no es muy convincente, como por utilizar un paralelismo. En castellano hay un libro, se titula El libro rojo y negro de Marx y Engels, elaborado hace 40 años, por un profesor muy meritorio e interesante llamado Carlos Díaz, que intenta construir un Marx y Engels libertarios. De nuevo, me parece que la operación es fallida, por mucho que haya ahí señales que indican que había algo más. Estos textos de Marx que tú mencionas son textos, en efecto, del Marx tardío, cuando Marx empieza a intuir que la cuestión ecológica merece mayor atención. Pero me remito a algo que dije antes. Infelizmente, la mayoría de los textos del Marx tardío son ilegibles. Esto es, son apuntes caóticos que tomaba de unas u otras lecturas, de tal forma que bien está que uno recoja una frase o un párrafo, pero la construcción mental compleja que caracterizaba al Marx maduro, esa especie de maravilla constructivista que es el Capital, no se revela en esos escritos finales. Con lo cual, he dicho que en mi interpretación el Marx ecologista es más bien débil. Como por lo demás son débiles el Kropotkin o el Bakunin ecologistas. En este terreno eran todos pensadores del XIX. Y el Marx, el Bakunin y el Kropotkin feministas. Y bueno, en este caso Bakunin sale sorprendentemente mejor parado, ¿no? Pero entendamos que estas gentes en muchos ámbitos fueron pensadores del XIX. Con lo cual, bueno, cuando yo me lancé hace 12 años a elaborar una antología de pensamiento libertario y decidí incluir un capítulo sobre la ecología y otro sobre el feminismo, me topé con grandes problemas para encajar textos de los clásicos del anarquismo del siglo XIX, que, dicho sea de paso, tampoco le ganaban siempre la batalla a Marx en términos de la discusión sobre la colonización o el colonialismo. De nuevo, pareciera como si los grandes clásicos libertarios del XIX criticasen los excesos de la colonización, pero asumiesen de buen grado que la colonización implicaba cierta dimensión de civilización de pueblos salvajes. Obviamente esto no puede predicarse de todos los teóricos del anarquismo, pero algo de esto también había. Sí. Lo primero, llevo escuchándote ya 30 años y me he alucinado con la capacidad que tienes de trasladar un mensaje complejo de manera bastante fácil, ¿no? O enlazar un concepto con otro, ¿no? Me entra en ganas de venirse con la libreta cada vez que habla para ir tomando apuntes. Lo segundo, me ha resultado de lo que has contado, la parte más evocadora es el viaje para mí es el viaje a Argelia. Este elemento trasladado a nuestra situación actual me trae a la cabeza que quizá también nosotros, en nuestro europocentrismo, nos dejamos de lado, llegamos a conocer Chiapas, llegamos a conocer Royala, ¿no? Pero creo que hay muchos elementos en África o en Asia que pueden trasladarnos ese viaje que Marx realiza y que le parece ser, lo que nos has contado, que no, le abre los ojos o que le da una claridad o le hace certificarse en algo que él ya tenía en la cabeza. Mm. ¿Hay algo de esto, o intuyes tú algo de esto, en esos dos sitios a donde se está además trasladando el centro geoestratégico del mundo? Ahora mismo, a pesar de que nosotros nos concentremos mucho en lo que está ocurriendo en Ucrania, o lo que deje de ocurrir en Ucrania, es verdad que cada vez más tenemos la sensación, o por lo menos yo la tengo, de que la partida geoestratégica o la partida o el eje se traslada a otros continentes, y uno de ellos puede ser Asia, y otro, aunque parezca raro, a mí me parece que también puede ser África. Mm. ¿Hay algo ahí de eso? ¿Tenemos alguna opción de hacer como Mar y decir, oye, pues precisamente ahora que se está trasladando allí, no todo el futuro es negro? Hay cosas, has mencionado, que yo no lo conocía, del libro este sobre los montañeros de... Los montañeses. Los montañeses de Indochina, ¿no? ¿Hay algo más allá de eso? Sí. A ver, primera, ¿es verdad que cuando en el mundo libertario nos referimos a esto, somos monocordes? Chiapas y Rollaba, Chiapas y Rollaba. Hay muchas más gentes en muchos más escenarios que están acometiendo experimentos de este tipo. En Colombia, en Chile, en Argentina, en determinados países africanos. Claro, en este caso es muy importante poner el ojo de manera adecuada. No estoy buscando yo anarquistas. Estoy buscando comunidades humanas que desplieguen espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esto es lo que he cubierto bajo la rúbrica general de la etiqueta de sociedades precapitalistas. Me ha parecido interesante algo que has dicho en relación con el viaje de Marx a Argelia, porque es verdad que Argelia está ahí al lado. Y nuestra tendencia es a buscar procesos revolucionarios en América Central, Chiapas, o en el Oriente Próximo lejano, el Kurdistán. Y sin embargo, uno no debe desdeñar por completo que existan ejemplos interesantes aquí al lado. Tú sabes que hace años publiqué un libro que tuvo un eco muy limitado, titulado Anarquistas de Ultramar. Anarquistas de Ultramar, en sustancia, era un estudio de cómo los primeros anarquistas, mayoritariamente europeos, que pasaron a vivir en países del sur en las tres últimas décadas del siglo XIX y en las tres primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades humanas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy dispar. En algunos lugares dio resultados interesantes, en Bolivia, en Perú, en México. En otros fue nula. Y en algunos fue más bien tensa, porque parece que los primeros anarquistas no acababan de ver lo que significaba la práctica cotidiana de la vida de esas comunidades. En ese libro, en un momento determinado, descendí a un estudio que por fuerza tenía que ser superficial sobre los bereberes del territorio que actualmente ocupan Marruecos y Argelia. Y ahí había comunidades precapitalistas de lógicas muy interesantes. Lo que ocurría es que no me servían para el libro porque ahí no había anarquistas. Los anarquistas se quedaban de este lado del Mediterráneo, de tal manera que estudiar la tensión o la hibridación era imposible. Pero yo ratifico lo que he dicho hace un momento. A mí no me interesan mucho los anarquistas. Bueno, me interesan porque entiendo que son personas particularmente receptivas a esto. Me interesan las gentes que espontáneamente despliegan prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Y al respecto, por cierto, os hago otra recomendación de lectura, la de un pensador anarquista alemán, difícil, oscuro, asesinado en 1919, Gustav Landauer. Landauer sostiene que lo que tenemos que hacer es buscar lo que está por debajo del suelo, porque ahí descubriremos sociedades libertarias espontáneamente articuladas. Y veremos cómo en la gente común hay muchos más elementos de corte libertario de los que una primera lectura invitaría a concluir. Ciertamente, esos elementos son mucho mayores al otro lado del estrecho de Gibraltar, donde la corrosión mercantil del capitalismo no ha llegado, que al norte de ese estrecho. Y yo creo que esto fue lo que Marx vio en Argelia. Hay un libro en alemán sobre el viaje de Marx a Argelia, es una reconstrucción novelada. En francés se han publicado las cartas que escribió desde entonces. Y sospecho que no va a ser fácil ya escarbar en algo más, ¿no? Pero parece evidente que Marx sintió genuina fascinación al comprobar, por ejemplo, las formas de organización de la propiedad y del trabajo en las comunidades bereberes. Pues igual deberíamos seguir aquí su ejemplo. Está bien que le prestemos atención a Chiapas y a Rojava, pero a lo mejor sería más fructífero que busquemos algo más cercano. No porque esté más cerca, sino porque olvidamos eso, como si fuesen, de nuevo, de la mano del atavismo colonial, fuesen sociedades primitivas que no tienen que aportar nada en términos de nuestra comprensión de realidades complejas. Sí. Yo te quería preguntar por Marx y su relación con la libertad, porque nos hemos quejado un mal tardío en constante y continua aprendizaje, ¿no? O sea, aperturista, ampliando horizontes y perspectivas, ¿no? Y te quería preguntar en ese sentido, ¿hasta qué punto la libertad que hoy impera el liberalismo, ¿no?, iniciado en John Locke, por ejemplo, ¿no?, en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, ¿no?, fomenta una libertad basada en la propiedad privada, mientras que el capitalismo, o sea, el comunismo, en este caso que dibuja Carlos Marx, brilla un poco la ausencia de la libertad, ¿no? Ya nos ha indicado tú que eso no es así, ¿no? Por lo menos en el Marx tardío, o sea, hay un cambio de perspectiva en ese sentido. ¿Hasta qué punto se podría hablar de una falta de libertad o de una posibilidad de libertad comunitaria o colectiva en el último Marx? Me parece más sencillo identificarla en el último Marx que en el Marx anterior. Claro, alguien dirá que en el Marx anterior en realidad apenas hay textos en los cuales explique cuál es su percepción de lo que es una sociedad comunista. Ojo con esto. Marx asumió fundamentalmente una crítica de la economía política capitalista. Y lo que pensaba sobre el comunismo o el socialismo está sometido a muchas controversias porque no fue nunca muy explícito. Es verdad que Marx se adhirió a una máxima que habréis escuchado alguna vez y que pretendía describir la sociedad comunista que hoy está cargada de equívocos. Eso de dé cada uno según su capacidad y reciba cada uno según su necesidad. Bueno, en el siglo XIX se entendía esa máxima lo que quería decir, pero hoy creo que estaríamos invitados a revisarla, ¿no? ¿Qué es eso de la necesidad y qué es la capacidad, ¿no? ¿No son categorías muy vinculadas con la lógica mercantil del capitalismo, paradójicamente? Tampoco me gustaría convertir a Marx en el responsable del despliegue de proyectos históricos que han arrinconado la idea de libertad por completo. Yo creo que la relación de Marx con los modelos de tipo soviético es más bien difusa. Por decirlo de otra manera, Marx se hubiese sentido horrorizado si hubiese salido de su tumba en Londres en 1950 y hubiese visitado Moscú. Diría que han hecho con mis ideas no eran estas. Aunque con toda evidencia esto lo diría con mucha más claridad, de nuevo y a tono con lo que has sugerido, el Marx tardío, ¿no? Un Marx tardío que, y vuelvo a esto, estudia las comunidades iroquesas con singular fascinación. Y son comunidades libres, de gentes libres, que no están coaccionadas ni por aparatos ideológicos ni por lógicas económicas. Claro, alguien dirá, pues igual si Marx hubiera vivido 10 años más, habría acabado por aportar ideas extremadamente sugerentes en este terreno. No voy a ser tan ingenuo de concluir que Marx abandonó por completo el jacobinismo de las décadas anteriores en la de 1870, porque no creo que fuera así. Marx era, por cierto, poco remiso a revisar en público sus percepciones. Ojo con esto, yo creo que las revisaba, pero no le complacía mucho ponerlo por escrito y decir me equivoqué y ahora he pasado a defender esto, lo cual estimula todas estas discusiones sobre si hubo cortes o no los hubo, ¿no? Solo me queda concluir lo que he dicho ya varias veces. El Marx tardío es bastante más interesante de lo que una primera lectura invitaría a concluir. En los últimos días he pensado que, sin conocer yo muy bien los textos de Marx sobre los iroqueses, estaría muy bien que se publicasen, pero sospecho que deben ser apuntes dispersos que no dan para un libro, pero que en cualquier caso merecería la pena echarle una ojeada a eso y comparar eso con lo que Marx dice en el Manifiesto Comunista. Aunque, para de nuevo volver a la carga con las contradicciones, alguien me podría reprochar. A ver, Carlos, tú sostienes que el último Marx sentía poca simpatía por las ideas que él mismo había blandido en el Manifiesto Comunista de 1848. Lo sostengo, sí. Pero, sin embargo, el Manifiesto Comunista siguió siendo reeditado y Marx nunca lo desautorizó, lo cual contribuye a generar de nuevo algunos equívocos, ¿no? Cuando salió la que creo que era la segunda edición en ruso del Manifiesto Comunista, si no me equivoco, en 1882, un año antes de morir en Marx, Marx y Engels escriben un prólogo en el que se suponía iban a enunciar una revisión de las ideas del manifiesto sobre la base, por ejemplo, de la correspondencia de Marx con Vieras a Zúrich. Pues no. El texto, bueno, se queda en una especie de tierra de nadie. Marx parece intuir que, a diferencia de lo que había pensado durante mucho tiempo, la revolución podía venir de Rusia, en vez de ser al revés, un proceso exportado desde Occidente, pero no acaba de romper amarras. Hay quien sugiere que, en el fondo, el último Marx se sintió tan conmocionado al descubrir nuevas realidades y tan superado en el estudio por esas realidades que al final prefirió ser muy cauteloso y no romper por completo amarras, algo que explica la textura de muchos textos en los que uno tiene que intuir lo que está diciendo Marx, pero no lo dice con claridad. Pero se puede decir, pero no. O sea, en la medida en que es científico y por tanto sus pasos son necesarios, ¿anula esa libertad? ¿Cómo? O sea, en la medida en que es científico su socialismo y los pasos de esos son necesarios, ¿se anula la libertad entonces? Bueno, no sé si entiendo bien lo que preguntas. Se ha dicho a menudo que el esquema lineal de desarrollo de las sociedades, desplegado por Marx, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, pareciera que anula la acción del proletariado, porque si las sociedades inexorablemente van por ese camino, ¿para qué mover el carro de ese movimiento? Con lo cual, hombre, yo no diría exactamente que anulan la libertad, pero bien pueden convertirse en un estímulo para la inacción, ¿no? Si vamos a acceder inexorablemente al comunismo, en virtud de la línea de progreso hegeliana, ¿para qué vamos a actuar, no? No diría que atenta en sí mismo contra la libertad, pero ciertamente hay una polémica sobre en qué medida ese esquema cerrado, unilineal, dibujaba un horizonte poco estimulante. Pero también hay quien piensa que en realidad, cuando Marx se refiere a ese esquema, está utilizando argumentos más bien de vocación pedagógica, de tal manera que no hay que forzar en exceso lo que dice, sino intuir que el Marx que escribe el Manifiesto Comunista pues piensa en efecto que el capitalismo es un sistema económico que genera progreso, y esta idea se mantiene hasta el final, no nos engañemos, aunque empieza a ver otras realidades y estima que esas realidades merecen atención. No se me ocurre que pueda uno decir otra cosa que eso. Sí. Perdona. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Tengo dos preguntas. La primera es sobre la exposición del libro que publicaste, que aborda este último, El viejo Marx, y otra que es la opinión que tú tienes sobre la obra de Marx en general. Sobre lo primero, me gustaría saber más a fondo uno de los elementos que tú mencionaste sobre Marx y la cuestión colonial, que en el fondo Marx no había tenido un trabajo empírico en ciertas sociedades de Asia, de las Américas, y que aún así había escrito sobre ellas a partir de referentes, referencias bibliográficas, autoras, autores, y me gustaría saber si pudieras referirte a algunos de esos referentes y qué dimensiones críticas, crítica en un sentido de potencia política, no de críticas tú hacia él, sino que ¿qué elementos crees que pueden ser interesantes de rescatar en esos escritos? Y la segunda tiene que ver con esta relación, esta es más general, no es de la obra del tercer momento de Marx, sino que la relación que se ha estudiado mucho entre la estructura y la superestructura, que hay muchas lecturas que dicen que hay un Marx economicista, que es una mala lectura de Marx. ¿Y cómo ves tú esa relación? Porque siempre pareciera que hay una dimensión económica que es una base de la superestructura. Y bueno, yo en mi país crecimos con mucha influencia de Gramsci, que el concepto de hegemonía y cómo la hegemonía tiene una dimensión, una cuestión tan, tan importante, un tronco vertebral para el colonialismo en América Latina. Entonces, si es que existen, digamos, algunas relaciones sobre esto en su obra, y particularmente me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la relación que él establece entre estructura y superestructura. A ver, yo no soy un experto en Marx. ¿No? He escrito un libro sobre los últimos años. Mi pregunta no era en relación de como expertise, sino tu opinión. No, pues entonces debería negarme a responderla. Yo he trabajado sobre el Marx tardío porque, en virtud de razones que he intentado explicar, me interesa. Pero, bueno, claro, tú me preguntas, ¿yo he leído El Capital? Sí, lo leí hace muchos años. ¿Soy un experto en El Capital? No. Preguntas, en primer lugar, por autores que revelarían influencia sobre Marx en las décadas de 1840 y 1850 en sus reflexiones, por ejemplo, sobre la India, sobre China. Bueno, te recomiendo que leas dos de los libros que cito aquí, el de Gilbert Achcar y el de Anderson, que son estudios sobre la relación de Marx con el hecho colonial, con el orientalismo. Con el paso del tiempo, una buena parte de la bibliografía que Marx manejaba sobre sociedades alejadas se desarrolló en lengua rusa. Estoy pensando en el libro de Kovalevsky, que es ese libro en el que se estudian los comunismos primitivos en los imperios español, francés e inglés. Pero no acierto a ir mucho más lejos en la determinación de cuáles eran, por ejemplo, las fuentes que Marx utilizaba en la década de 1850, cuando publicaba en un periódico de Nueva York artículos sobre China, sobre la India o sobre Rusia. Entiendo que las fuentes de Marx en este caso eran fundamentalmente periodísticas. Con respecto a lo segundo, tampoco estoy en condiciones de responder a tu pregunta sobre la superestructura y la infraestructura. Creo que el Marx tardío, y me ciño a esto, intenta romper con los muchos elementos de determinismo económico que marcaron la obra de Marx en las décadas anteriores. Y esto supone, por decirlo así, en términos de lógica de disciplina, que a Marx le interesa más la antropología que la economía en sus últimos años. Le interesa más cómo se organizan las sociedades, a buen seguro que con una base económica, pero sopesando qué es el ser humano en relaciones complejas que a menudo habían escapado a su consideración antes, ¿no? De todas maneras, claro, aquí hay un problema de fondo, de nuevo, de dónde concentra uno la mirada. ¿Qué hace Marx en el primer libro del Capital? Estudiar cómo funciona el capitalismo. Extraer de esto conclusiones generales sobre aquello que Marx habría pensado de otras materias que escapan a ese funcionamiento del capital es, por un lado, tan legítimo como arriesgado. Y yo intuyo que muchas de las acusaciones de determinismo sobre Marx se derivan del hecho de que se concentra la mirada exclusivamente en lo que desarrolla en el Capital, en franco olvido de otro tipo de percepciones de Marx que rompían en un grado u otro esto. Ojo, me viene ahora a la memoria que este déficit de información que he atribuido a Marx y a Engels en relación con países más o menos alejados se desplegó en el caso español. Yo creo que los textos de Marx y Engels sobre España son a menudo calamitosos. Claro, ¿qué sabía Marx sobre España? Había estudiado castellano, había leído El Quijote, pero difícilmente el suyo podía ser un conocimiento prolijo de lo que ocurría en un país que no conocía. Y esto entiendo que es un déficit que arrastraban todos los pensadores europeos del siglo XIX, porque igual hay alguna excepción. Me viene ahora a la cabeza el geógrafo anarquista Eliseo Reclus, que en su condición de geógrafo recorrió buena parte del planeta y entonces, bueno, al menos se puede sugerir que tenía algún conocimiento, por ejemplo, de América Central o de Colombia, donde había pasado temporadas largas. Pero esto era muy incomún en el siglo XIX. Pensad que las posibilidades de viajar eran muy reducidas, ¿no? De tal manera que el conocimiento por fuerza tenía que ser también limitado. No era un reproche desde mi parte, ¿no? Era simplemente la certificación de una realidad inexorable. Lo que Marx supiera sobre China, pues está sometido lógicamente a muchas dudas. Sí. Yo me adapto. Dale, y yo también tengo una. Pues yo la última es que si de este joven Mar, de este mar de su recorrido, se le influencia un teórico europeo de mucho después, de los 60, como Erich Wolff y demás, que trataron el campesinado europeo. Y eran marxistas de formación, desde luego. Se ve influencia, porque yo me acuerdo del campesinado de Erich Wolff. Y ahora mismo no recuerdo para nada ninguna influencia de crítica de programa de Gotha, seguro, que de los manuscritos, pues no los conozco, no lo sé. Tú sí conoces la obra de estos que eran antropólogos, ¿no? Fueron sobre todo antropólogos de corte marxista. Y me acuerdo que las referencias, yo te estoy hablando de memoria, de la primera carrera de antropología hace tiempo, pero me acuerdo que las referencias siempre iban en los sistemas analíticos de la producción, sobre todo de gestión del excelente. Ya. No recuerdo esa destilación por búsqueda de estructuras telecapitalistas que son contestatarias con las propias capitalistas en los trabajos de estos antropólogos europeos, americanos, occidentales de los 60-70 que trataron con corrupción el tema campesinado. Y sin embargo, hay algunos antropólogos de orientación marxista que sí trabajaron sobre estas sociedades. Estoy pensando en Maurice Godelier en Francia. Más el anarquismo. Pero me ha parecido curioso, sobre todo en el caso de Eric Wolff, ¿no? que es un marxista muy reconocido, y revisando mentalmente el texto, no le he encontrado ningún paralelismo con las fuentes que ha citado. Pues puede ser. En la obra de Godelier, sí. De hecho, el librito de Godelier, titulado Formaciones Económicas Precapitalistas, que cito, sí se interesa, aunque me puedo estar equivocando, pero mi impresión es que menciona la correspondencia de Marx con Vilas Azulich, pero no parece que le otorgue singular relieve. A ver, yo creo que muchos de los antropólogos de orientación marxista han seguido bebiendo del Marx maduro, con lo cual su interés por los campesinos era más bien descriptivo que político enaltecedor. Y sin embargo, tú bien sabes que hay una corriente muy fuerte en la antropología occidental que tiene un perfil más bien libertarizante. Evans Pritchard, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son antropólogos que a principios del siglo XX se lanzan a estudiar pueblos sin Estado y descubren que no son tan salvajes como parecían, más bien que acaban por desplegar sociedades mucho más equilibradas, mucho más respetuosas con el medio, mucho más solidarias. De tal manera que, yo no estudié antropología, pero estudié una asignatura de antropología en la carrera, y cuando mucho tiempo después empecé a estudiar esos antropólogos, dije, pero si esto es lo más granado de la antropología occidental. No voy a decir que eran anarquistas, porque no es un término adecuado, pero cuando sopesan esas comunidades humanas, declaran una manifiesta simpatía hacia ellas. Descubren algo distinto. Marcel Mauss, que escribe el libro sobre el don, bueno, pues se sitúa en una perspectiva libertaria. Y esto también tiene que ver con el hecho de que el mundo libertario, desde el ámbito conceptual, no es hostil al campesinado. No muestra la misma hostilidad que se deriva del Marx maduro. Es un mundo más abierto. Ojo, intuyo que más en la teoría que en la práctica. No nos engañemos. Esos anarquistas de ultramar que pasaron a vivir en los países del sur, las más de las veces se quedaron en los puertos a los que llegaban. En Buenos Aires, en Valparaíso, en Bombay, en Melbourne, en ciudades. De tal manera que su relación con el mundo campesino normalmente fue escasa. También es verdad que esto que digo merece correcciones. Alguien podrá decirme, ¿qué relación tuvo el anarquismo argentino, muy fuerte, con las comunidades indígenas que residían en el país? El problema es que residían muy lejos de Buenos Aires, en el norte, en la frontera con Bolivia, o los mapuches en la frontera con Chile. De tal manera que estamos manejando un concepto Argentina, dando por supuesto que era una unidad donde todo estaba junto. No era tan sencillo, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo creo que también se ha exagerado el perfil de adhesión al campesinado del mundo libertario, que no siempre fue fuerte. Cierto que hay ejemplos de lo contrario, pero no siempre fue fuerte. El anarquismo del 19 es un anarquismo, de nuevo, de chimeneas, de fábricas y de ciudades. Sí. A ver, primero sobre terminología. Yo en el libro he decidido utilizar los términos rusos narodnichestvo y narodnik, porque el término históricamente utilizado para retratar este movimiento es populismo y populistas. Y bien sabéis que en el momento presente estos dos términos tienen un significado más bien peyorativo. Son armas arrojadizas que se lanzan contra quien no piensa como uno. Se dice, es un populista, ¿no? Y creo que no tiene nada que ver con la textura de ese movimiento. Lo de populismo, para aplicarlo, tiene que ver con que la palabra rusa narod significa pueblo, de tal manera que es una suerte de traducción literal. Los vínculos de Marx con el populismo ruso, vamos a decirlo ahora así, tienen que ver con correspondencia y con conversaciones con rusos que pasaban por Londres. Fueron muy sólidos con la principal de las organizaciones narodniki, con Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo, que era un movimiento que Marx admiraba sin límites, entre otras cosas por el coraje personal de sus militantes. De hecho, Marx, no lo he mencionado, pero se sentía muy poco identificado con los marxistas rusos. Hay una frase de Marx que suena a broma, pronunciada en los últimos años, que dice que él nunca había sido marxista. Y la frase hay que tomársela en serio. Lo que entiendo que quería decir era que los marxistas rusos habían realizado una lectura hiperdogmática de su obra, de tal manera que él no defendía lo que decían los marxistas rusos que defendían, ¿no? En ese sentido, estaba mucho más cerca de Narodnaya Volia que de los marxistas rusos. Por lo demás, hay un problema de determinación cronológica relativa a cuál es la etapa en la que cabe hablar de los narodniki rusos. Hay quienes piensan que fueron 3 o 4 años en la segunda mitad de la década de 1870 y hay quienes consideran, de la mano de un argumento legítimo, que la herencia de ese movimiento la asumió el Partido Socialista Revolucionario, los llamados eseristas. que fue una fuerza política muy importante hasta los años de la Revolución Bolchevique. De hecho, las últimas elecciones más o menos libres que hubo en el sistema naciente las ganaron los socialistas revolucionarios, que bien es cierto, exhibían una vertiente de izquierda que tenía que ver con el Narodnichesvo, y otra de derechas en la que militaba Kerensky, el máximo responsable del gobierno provisional. A ver, con respecto a tu segunda pregunta, yo cuando te he escuchado hablar de Andalucía he recordado que muchas veces he dicho que si el anarquismo germinó en Andalucía de manera muy rápida en el siglo XIX es porque el terreno estaba sembrado por una cultura precapitalista que hundía sus raíces en la Edad Media y en muchos hábitos de apoyo mutuo y de organización colectiva del trabajo. El anarquismo no era sino una especie de cobertura ideológica que se le daba a lo que ya había existido desde antes. Y esto es un fenómeno relativamente extendido en la Europa mediterránea, en Italia, en los Balcanes, y también, aunque yo conozco menos esta historia, en Irlanda. Irlanda era, no sé, eso es una colonia, con lo cual, aunque está ubicada ahí, al lado de la Gran Bretaña, en el siglo XIX sus hábitos, sus construcciones, sus movimientos recordaban más bien a lo que sucedía al otro lado del Atlántico, y no precisamente en Estados Unidos, sino en países muy empobrecidos. Algunas de las personas que estáis aquí probablemente habéis leído un libro tan fascinante como, creo yo, poco afortunado. Me refiero al Rebeldes Primitivos de Eric Hobsbawm. Hobsbawm ha sido en los últimos 40 años el historiador de cabecera de buena parte de los movimientos de orientación marxista. Y yo creo que Hobsbawm, pese a haber estudiado movimientos agrarios en todo el mundo, no lo creo, lo digo, le dio la espalda visiblemente al más tardío. Lo afirmo porque lo he leído. En un momento determinado de los textos de Hobsbawm se adhiere claramente a la idea de que Marx chocheaba y que debía haber dejado de decir estupideces, porque estaba rompiendo el esquema canónico que conducía a la elaboración de la teoría que al final triunfó en la Unión Soviética. En algún momento del libro cito algunos textos de manuales de materialismo dialéctico soviéticos que son puro Marx maduro en la vertiente más dura, menos autocrítica, de tal manera que ahí están esos marxistas de los que Marx recelaba. Pero aún así, el libro de Hobsbawm, lo de Rebeldes Primitivos, que incluye un capítulo, por cierto, sobre el anarquismo andaluz y la mano negra, es un libro valioso en términos de conocimiento de hechos. Yo creo que Hobsbawm arrastraba algún problema psicológico con esto, porque por un lado simpatizaba con las gentes que estudiaba, pero tenía muy claro que habían sido arrojadas legítimamente de la historia y que no pintaban nada, ¿no? Pero no ahorraba simpatía. Hay quien dice, por cierto, que en realidad las iras de Hobsbawm con respecto a esos movimientos y en general con respecto al anarquismo tienen que ver con que, esto al parecer lo cuenta en su biografía, yo no la he leído, así que no hagáis mucho caso de lo que relato a continuación, que durante la Guerra Civil acudió como voluntario y una unidad de milicianos anarquistas en Cataluña, en Puigcerdà, no sé dónde, le impidió entrar en el país y que agarró una especie de ira incontenida que se revelaría en muchos textos irritantes de Hobsbawm sobre el anarquismo. Digo irritantes porque, bueno, uno entiende determinadas críticas y contestaciones, pero cuando uno pierde el rumbo de la mano del desprecio de gentes que como poco merecían respeto, pues aquí hay algún problema. Y sin embargo, sigue siendo un historiador canónico para muchas gentes. Cuando falleció, yo me permití en Facebook realizar algún comentario sobre el Hobsbawm, que no tiene nada que ver con el más tardío, y no fue muy bien recibido, aunque claro, cuando se muere alguien uno no tiene otra cosa que hacer que elogiarlo, ¿no? Bueno, pues si os parece, os recuerdo que tenéis aquí algunas copias del libro y de alguno más, por si a alguien le interesa. Muchas gracias.